pretensión de ser feliz, no hay pretensión de no estar aquí, la pretensión de verte, no hay pretensión al estar así. La vida entera me ha llevado a ti, el momento que se oculta en ti. La vida entera me ha llevado a ti, sin pretensiones que verte, no. Lo que dije no sabré decirlo más, pero en el mundo todo es. Ser, aunque no pueda entenderlo, no puedo ser más que tú, sin pretensión de verte, la pretensión de oírte. Lo que yo busco en la vida es ser feliz, lo que yo encuentro es busco en la vida es ser feliz. Lo único que encuentro es la infelicidad.